Lo que estás haciendo, toda la mezcla, luego lo puedes sacar para otro sitio, si no, siempre igual, siempre lo mismo, no, a otra parte, a otra segunda. Bye bye, amigo. momento. Ok. Hasta la vista, amigo.